A la fuente de las aves. Asegúrese siendo limpio. Baño para aves. Máquina para hacer estatuas de cemento. Arranque. El pensador de rodar. ¿Cómo aprender ventriloquía? ¡Ah! tubos para estornudar. ¡No! ¡Lo de la fuente! ¡No! ¡No! ¡En el nombre de la humanidad! ¡No! ¡No! Para aves. ¡Ay, no! ¡Lo de la fuente, no! ¡En el nombre de la humanidad, no!